Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un cuento dice que había una vez un hombre que no podía dormir nunca tranquilo. Todas las noches tenía unas terribles pesadillas que le hacían ver debajo de su cama unas horribles serpientes que amenazaban con quitarle la vida. Cada mañana se levantaba mal porque no había podido descansar favorablemente. Un día se despertó muy bien y le preguntaron si había descansado tranquilo. Respondió que sí. Ante la pregunta sobre lo que lo había ayudado, contestó que un amigo carpintero llegó a su casa la noche anterior y había cortado las patas de su cama. De esa manera, no existía la posibilidad de que nada malo anidara debajo de su lugar para el descanso. Es un cuento, pero nos hace pensar en que muchas veces dejamos anidar dentro de nuestro corazón sentimientos, apegos, temores y muchas cosas que no se ajustan a la realidad. En algún momento tenemos que tomar la decisión de liberarnos de todas ellas. Sabemos por experiencia que la imaginación nos lleva muchas veces a ver más allá de lo que pasa verdaderamente. Es necesario hacer un corte. Lo importante es entregar todo en las manos de Dios, dispuestos a que Él tome posesión de todo. Un ejemplo lo tenemos en Abraham, quien fue capaz de poner en manos del Señor aún lo más querido. Si bien Dios nunca nos pedirá que hagamos materialmente una cosa igual a la relatada en el libro de Génesis sobre Abraham, sin embargo, podemos aprender la actitud. Lo que vale es dejar todo en sus manos. Hace falta hacer un chequeo espiritual y no tener miedos de comenzar a entregarle todo a Dios. Desde lo más grato que tenemos hasta lo que más nos preocupa. Lo que vale es decirle con fe: Padre, lo pongo en tus manos. Hacé lo que vos quieras. Sabemos que Él siempre buscará lo mejor para nosotros porque somos sus hijos muy queridos. Pero por encima de todo, tenemos que desprendernos de cualquier sobrepeso con el que andamos. Todo temor, imaginaciones negativas, angustias, irán desapareciendo cuando le cortemos las patas a ese sitio en donde anidan muchas fabricaciones nuestras que no nos permiten vivir la paz interior a la que estamos llamados. Somos dignos de amar a Dios, buscarlo a Él y vivir siempre con la disposición de una auténtica indiferencia, en el buen sentido, que nos lleve a buscar solo lo que Él quiere, haciendo desaparecer todo lo que hemos creado sin fundamento en nuestro interior. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.